Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 8. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos al programa, al podcast A Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. Hoy vamos a dedicar el programa a todos aquellos que pasáis de estirar, que directamente os la pela estirar antes de entrenar, de salir en bici, de correr una carrera o incluso después. Vale, yo llevo toda mi vida sin hacerlo, es probable que no lo haga nunca y aquí estoy. Aquí sigo. Es cierto que no he sido campeón del mundo, pero no creo que haya sido por no estirar. Tengo algunos amigos y algunos compañeros de grupeta, desde aquí un abrazo fuerte a Santi, el gran Krati, que siempre dice, bueno, cuando llegues a mi edad ya lo verás, las rodillas, la espalda... Bueno, aún queda tiempo, pero sí que es verdad que nunca en mi vida he estirado, más o calentar sí, pero nada, estirar ni antes ni después, ni nada por el estilo. Así que solamente daros la bienvenida y dedicaros ese programa porque estoy seguro que alguno más de los oyentes hace lo mismo que yo. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hemos acabado el ciclo de ciclocross, de los 4 capítulos de ciclocross, donde hablamos de la técnica, hablamos del material, hablamos de la estrategia de carrera, hablamos de la psicología. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí últimamente me llama bastante la atención y me da mucho que pensar. Y joder, algunos diréis, ostras, ¿de qué me estás hablando? O sea, me estás hablando de la época de los dinosaurios, estás loco, y no sé de nada de lo que me estás hablando. Pero otros diréis, ostras, vaya revival y vaya remember, ¿eh? No es nada más y nada menos que de la evolución que ha tenido el mountain bike de todos estos años y de si era mejor aquel mountain bike old school o era mejor el que vivimos ahora, ¿no? Es cierto que el mountain bike ha cambiado muchísimo, ha cambiado el ciclismo, ha cambiado los deportes en general. Todo el mundo hace deporte, todo el mundo es profesional, todo el mundo va súper equipado, entrena. O sea, ahora mismo yo creo que no hay nadie amateur realmente en cualquier deporte, ¿no? Esto es gracias a, por ejemplo, a marcas y a firmas y a grandes almacenes como puede ser Decathlon. Decathlon ha democratizado el deporte, todos los deportes, y eso yo creo que ha favorecido y es uno de los grandes cambios que hemos vivido en la sociedad, ¿no? En la sociedad en cuanto al deporte se refiere. En concreto, en el mountain bike, pues obviamente, si lo primero que pensamos es en las competiciones, en las carreras, ostras, pues han cambiado muchísimo. Las carreras de rally y ahora mismo de cross-country que hay en mountain bike, pues han cambiado mogollón. Yo me acuerdo hace años, cuando empecé, que solo había dos modalidades. Había o rally o descenso, y se acabó. No había nada más. O corrías rally o corrías descenso, pero nada más intermedio. Lo cual ahora mismo ha cambiado radicalmente. Que si enduro, que si four cross, que si BMX, que si ciclocross, que si gravel, que si bikepacking... O sea, una locura. O sea, hay modalidades para dar y para aburrir. Ya no hablemos de cuando empiecen a entrar de lleno las e-bike. O sea, va a ser una pasada, ¿no? Recordemos que también hay campeonatos del mundo de e-bike. Este año ha habido el primero. Y bueno, la verdad que las carreras han cambiado muchísimo. Han cambiado mogollón. La gente antes que iba a las carreras, pues apenas te encontrabas público. Los ciclistas que había eran reducidos. Había pocos participantes por categoría. Y ahora hay cientos, especialmente en las marchas, en las rutas, en los maratones, cosa que antes no había. No había, apenas había la típica marcha del pueblo, una fiesta de la bicicleta, del Corte Inglés y cuatro cosas más contadas. No había el volumen que hay hoy de marchas, de rutas, de cicloturistas, de todo, ¿no? O sea, hay un boom, yo creo que hay una sobreexplotación, ¿no? No hablemos de las bicis han cambiado radicalmente. O sea, yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse. Y lo que hemos vivido en estos últimos 15 años en el mountain bike en cuanto a evolución de las bicicletas es radical. Yo no sé si en los próximos 15 años va a evolucionar así, pero es exagerado. Acordaros que hace años se corría con rueda de 26, ¿vale? Montabas un aro Mavic Open Pro y radiabas con un radio gordo como un lápiz y un buje de Ore, con suerte, ¿no? Y con eso ya era una pedazo de rueda, era una rueda de la hostia. Incluso ya no hablemos si tenías unas Crossmax o tenías unas Mavic de aro de cerámica. Bueno, eso es increíble, eso sí que era ser pro, ¿no? En aquella época, el que llevaba Oakley y llevaba Giro era el mega pro. Era el crack, era el más influencer, el más top y era el que marcaba la diferencia y cortaba la pana, ¿no? Hoy en día ya os podéis dar cuenta que unas Oakley Jawbreaker o un casco Giro, eso es como el que come un bocata de chope, ¿no? Al final todo el mundo lo tiene. Aquella, antaño, no había todo el rollo que hay ahora hoy en día con las fotos, con los vídeos, no había Instagram, no había Facebook. Antes te hacías una foto, se la enseñabas a tu padre y a tu madre, la colgabas, la imprimías, o sea, la sacabas en papel, si no te la habían dado en papel, porque tampoco tenías manera de verla, y la colgabas en el corcho. Hostia, vaya mojazo, increíble. Ahora vamos, ahora en comprarte un corcho y colgar fotos, eres el más friki del pueblo, ¿no? Es como el que sigue siendo socio de un videoclub, pues más o menos lo mismo. Yo me acuerdo además que las bicis de aquella, acordaros de cómo eran, ¿eh? Tenían las horquillas, eran rígidas o empezaban a verse las horquillas de suspensión, aquellas Judy de RockShox. Luego yo me acuerdo que pasamos a las Marzocchi Bomber. ¿Os acordáis que tenían bloqueo? Eran de las primeras que venían con bloqueo. Era un bloqueo además que lo que hacía era, yo creo que lo que hacía era cortar algo, el circuito del aceite o algo, deberían, algo raro hacían ahí, que bajaba la horquilla hacia abajo y bloqueaba, ¿vale? Perdía recorrido y quedaba bloqueada. Y cuando volvías a abrir el vial, recuperaba el recorrido. Yo me acuerdo de aquellas Marzocchi Bomber, tuve una y la verdad que eran chulísimas, ¿eh? Era una pasada. Habría que ver a qué se dedica ahora Marzocchi Bomber, no lo he mirado, pero si alguno de los oyentes lo sabe y sabe si siguen fabricando horquillas para mountain bike, que nos lo diga, ¿eh? Nos lo ponéis aquí en las notas del programa o en las redes sociales o en la página. También acordaros de los frenos. Hostia, el V-brake. Joder, qué pasada el V-brake. Yo me acuerdo cuando pasé de un V-brake normalito, de un Deore que no basculabas, de un Deore normal y corriente con zapata, pasé a unos Aviz Ultimate. Bueno, eso fue increíble. Vaya pasada de frenos. Una pasada. También es cierto que era residual aquel que llevaba discos, pero sí que había más gente, ¿os acordáis? Que llevaba aquellos Magura hidráulicos. Unos frenos Magura hidráulicos de color verde fosforito, que la verdad que eran chulísimos y tenían un táctico muy chicloso, pero muy, muy guapo para la época, ¿eh? También acordaros del manillar EDR. Yo me acuerdo tener un manillar EDR de titanio, seguro que muchos de vosotros lo tendríais, y ya no manillar, había cuadros EDR, que era Enrique del Rey, la marca. Aquí era lo más de lo más. También empezaba a verse algo rotor, empezaban a sacar las bielas, había en su época algunas bielas ágiles, sacaban el tema de los Q-rings, famosos de hoy en día, que no tienen nada que ver a los que conocemos, pero sí que empezaban a verse los rotor. Bueno, de las cubiertas. Hoy en día comprarse unas cubiertas es una auténtica locura y un desfase. Hay que hacer un máster o una ingeniería porque hay cientos de miles de compuestos, de tamaños, medidas, balones y pesos. Pero de aquella había dos o tres cubiertas. Yo recuerdo el bombazo que fue el lanzamiento del tubeless, el lanzamiento de las primeras Hutchison Pitón, aquellas que eran de color negro por el medio, amarillas por los laterales. Y todo el mundo llevaba la Hutchison Pitón. Daba igual si el terreno era seco, si era mojado, si había barro, si había piedras. Daba exactamente igual. Aquello agarraba la de Dios. Y hoy en día no agarra nada, ¿no? Para nosotros. Porque son de seco. Bueno, pues es un poco la psicología que teníamos de aquella y la que tenemos ahora respecto al material y respecto al ciclismo. Y por último, como no podía ser menos, y muchos nos lo habéis pedido, hablaremos de la ropa de ciclismo. Esto sí que da para un podcast entero porque, madre mía, la evolución que ha habido aquí. Hace 1000 años ibas con la ropa de ciclismo de tu club o ibas con la ropa de ciclismo del equipo, la que fuera, ¿no? La de la tienda. Y si te fijas, daba igual si iba a juego con el casco, con las gafas, con las botas, con la bici, era todo de mil colorinos, llevaba miles de parches, aquello parecía el típico catálogo que nos llega ahora del Carrefour, lleno de colores, lleno de imágenes, lleno de parches, de cromos, bueno, era una cosa increíble. Y estábamos tan tranquilos y tan contentos. Yo recuerdo que además siempre tuve ropa corta, no tuve ropa de invierno, salía siempre igual, de corto. En invierno y en verano y para correr y para todo, tenía una equipación. Hoy en día no, que si chaleco, que si cortavientos, que si windstopper, que si Gore-Tex, que si las botas de seco, que si las botas de verano, que si el corto, el largo, el entretiempo, el entrepierna. Bueno, nada, una locura. Una locura. Por tanto, yo os lanzo una pregunta. ¿Qué preferís? ¿El mountain bike de ahora o el mountain bike old school? El de la vieja escuela, el de antaño. Hasta aquí el programa de hoy. Comentaremos las respuestas y lo comentaremos todo en lo que nos digáis en el siguiente capítulo. Y ya sabéis, enviarnos cualquier duda o cuestión que os gustaría que comentásemos a través del formulario de mocker.com/nosotros, ya sea pruebas de material, rutas, carreteras, entrenamientos, ciclocross, feedback, lo que sea. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazoncito verde en Spotify, porfa, please, y dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo, sed felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de reventar comps. en Strava y buscar aquel sendero que os flipa, saltar cortados, hacer series, subir puertos inaccesibles y reventar las bielas. Ya os acordaréis que lo importante no es andar ni ganar carreras, es molar. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado y por comentar el podcast, el blog y las redes. Nos podéis encontrar en Mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava, en Foro MTB y hasta el infinito y más allá. Un abrazo fuerte, deseándoos que podáis rodar todos los días como mínimo una hora. Hasta la semana que viene. Chao, chao.